sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Y hoy retomamos el Sembrando al Voleo de toda la semana, como todos los martes. El saludo muy respetuoso para todos los que nos escuchan o todos los que de alguna manera apoyan este proyecto radial que es FM Sierras. Bueno, hoy tengo algunas novedades en cuanto a lo que sucede en nuestro valle, que son verdaderamente lamentables y tienen que ver nuevamente con las fumigaciones. Hoy hemos estado en contacto con gente del sur de Villa Dolores, exactamente en la región de Manguitas, Árboles Blancos, con Lara, hablando con algunos vecinos que denuncian indignados la manera en como una empresa hace varios años lo fumiga. Lo digo así directamente porque me he quedado impresionado con estos relatos que ustedes van a escuchar en breve a continuación. Me ha impactado lo que está sucediendo y creería que es un momento bisagra para que empecemos a tomar parte con un asunto que es verdaderamente muy injusto. Así que en breve vamos a escuchar algunos comentarios míos y algunos audios de vecinos que tienen que ver con esta nueva aplicación de veneno prácticamente sobre las casas en la zona de Conlar. Antes de hacer este comentario, que me va a llevar seguramente algunos minutos, no quiero olvidarme de pedirles a ustedes que sintonicen FM Sierras mañana a las 20, ya que nos va a visitar aquí en nuestros estudios Raquel López Milani. Ustedes, algunos la conocen, es una escritora, ha sido enfermera, maestra durante muchos años, ha nacido en Tilquicho, aquí en la región donde ahora estamos denunciando que se nos fumiga. Bueno, ella es Raquel y en algún momento la conocieron a través del programa Soy Raquel y de Tilquicho Vengo. Si estás escuchando, Raquel, un fuerte abrazo a través de este medio. Y bueno, se ha comprometido Raquel a nuestro pedido a venir a hablar sobre su nuevo libro, un libro con el cual nos hemos deleitado en algunas oportunidades, algunos programas atrás, leyendo algunos capítulos. Un poco Raquel nos va a relatar cuál es la historia, ¿no? Cómo nació este nuevo libro, que a mi entender es una verdadera joya. Hoy le comentaba a algunos profesores en Conlara que me parecía muy interesante que empezaran los chicos a trabajar con autores locales y con autores de libros, ya sea de poemas o de narración o cualquier género literario que tenga que ver con nuestras raíces, con nuestra realidad. Ojalá que lo tengan en cuenta esto. Y bueno, coincidentemente con este dato que les doy, ya que hoy estuve, como les digo, en Conlara, Raquel va a presentar el libro el próximo 23 de noviembre, el viernes 23 de noviembre más exactamente, a las 23:30, en el salón de Semdo, donde funciona la radio, ¿no? Que está ahí, queda a dos cuadras de la Plaza Mitre. Felipe Herman, creo que es la calle. Yo les voy a concretar bien el lugar, es este, pero se los voy a dar con número y seña, para ser más concreto. Y bueno, estamos contentísimos que Raquel presente el libro, y va a haber una segunda presentación, y esto va a ser, no sé si en Tilquicho o en la escuela de Conlara, así que si nos están escuchando en Conlara, hay un hijo de Tilquicho, una hija de Tilquicho, que vuelve con un trabajo literario y que tiene que ver con la realidad que se vivió hace muchos años y que tiene connotaciones muy profundas, está muy enraizada en la historia de todos los conlarenses, toda la gente de Árboles Blancos, de las Manguitas, de los Romeros, de la isla. Yo sé que siempre me olvido algún nombre y les pido mil disculpas. Bueno, hoy estuvimos, como les digo, hablando con vecinos, coincidentemente con otro trabajo radial que tiene que ver con los niños, con los chicos, con los adolescentes que egresan de la escuela secundaria y con las mamás. Nuestra radio se ha prestado a acompañarlos porque tienen que hacer un acto y eso, y bueno, y ahí tuve la oportunidad de tomar contacto con, en principio con los chicos, que me dijeron de que un avión había pasado fumigando, y luego con los papás, que nos relatan algo verdaderamente muy triste, muy pero muy triste, en donde creo que muchos de nosotros nos tenemos que hacer eco de esto que está pasando, porque si no vamos a quedar como unos verdaderos cobardes. Eso por un lado, y por otro, ya les digo, en función de no olvidarme, porque mi memoria es muy frágil, se los aseguro, quiero invitarlos a un festival. Les va a llamar la atención, porque es el primer festival de la esquila. Esto es en Villa de las Rosas, aquí en Córdoba, tras la sierra, una esquila bien transerrana. Va a haber concurso de esquila, asado criollo, taller de hilado, destreza, músicas y danzas en vivo, relatos sobre ovejas, va a haber que aprender a balar, a cómo hacen las ovejas. Domingo 18 de noviembre, prepárese con todas las galas. Les aviso que la entrada es libre y gratuita. Esto lo organiza el Cadejo. Esto está en Camino Barranca de los Loros, más o menos a 3 en el kilómetro 3.5. Yo supongo que de La Rosa será 3.5 kilómetros hacia la Barranca de los Loros. Y bueno, parece que tradicionalmente la cría de ovinos ha tenido sus raíces hasta hacerse madera firme, pero en la actualidad cada vez menos familias se dedican a la producción de ovinos para obtener carne y lana. Es nuestro deseo encontrarnos, esto lo dicen los organizadores, obviamente, y lo repito yo, es nuestro deseo encontrarnos con personas que a mayor o menor escala se dedican a criar ovejas para poder crear lazos entre todos que nos faciliten logros, lograr nuestros objetivos en conjunto. Queremos convocar a los esquiladores, a las hilanderas y tenjenderas para aplaudir su tradición y continuar con ella. Me estoy acordando que en Conlara hay un grupo de tenjenderas que son famosas, que hacen unos trabajos impresionantes. Y aquí tengo el programa, a las 12 horas almuerzo criollo. Se harán las inscripciones para el concurso de esquila y destreza. Les aviso que yo ya voy con mi tijera, voy a practicar un poco, no sé con quién, si hay algún clinudito, como decimos acá en el valle, que quiera someterse. Tengo una tijera espectacular de acero, un acero, no sé de qué país es, pero es importado. Vieron que todo lo importado es mejor. A las 13 horas música en vivo, a las 14 horas ballet de danzas folclóricas de la Municipalidad de San Javier, a las 15 horas concurso de esquila, guarda, nos van a tapar en vellones. A cargo de un honorable jurado estará un médico veterinario, un profesor en producciones agropecuarias, un productor agropecuario, bueno, habrá destrezas con riendas y juegos criollos. A las 17, taller de hilado dirigido por Vanina Fins, relatos sobre ovejas a cargo de productores ovinos de la zona. ¿Qué nos contarán de las ovejas, no? Y a las 19 horas, entrega de premios, y a las 19:30, cierre a todo baile. Ah, no se cierra, no es que se cierre el baile, sino que empieza todo el baile y se cierra, no sé a qué hora. Bueno, homenaje a la hilandera, a la madre, a la abuela, a las hijas de esta tierra, hilandera, son tus dedos tan ligeros y tan firmes, son tus manos, maquinita de fina torsión, cuando haces bailar tu uso gira también tu ilusión. Homenaje al hombre, al gaucho, al pastor, a los padres y protectores, a los buenos esquiladores que nos cortan el vellón con mano firme y precisa, liberando al ovino de tremendo calor. Homenaje a la familia, a la tradición, homenaje a los paisanos de toda la región. Firma El Cadejo. Bueno, habrá un concurso, una cosa increíble, ¿no? Primer Festival de la Esquila, Villa de las Rosas, Córdoba, Argentina, tras la sierra. No se olviden de asistir, ahí vamos a estar seguramente con nuestros micrófonos. Va a ser muy interesante la participación de todos ustedes. Vayan agendando para que ese día puedan viajar a Barranca de los Loros. Bueno, y a ver, entre todo esto, si me estoy olvidando de algo, sí tengo algo que... Vieron que estoy como perdido, estoy mal, se me cruzan las dos neuronas y se entran a pelear. Nos invitan a participar, esto es de Prevenir, la ONG que está acá en Villa Dolores, nos invita a participar el miércoles 14 al 16 de noviembre a un espacio interactivo. Prevenir, Antonio Torres y Belgrano en Villa Dolores, hará una charla, taller, el ecocrecimiento personal. Qué nombrecito, ¿no? A cargo del señor José Ponce de la ONG Asoprovida, que es la Asociación Protectora de la Vida de Mina Clavero. Esto está abierto y es gratuito, dirigido a todo público. Y a las 20:30 se hará la presentación de la página web de la ONG Prevenir. El jueves 15 se hará una charla sobre la importancia de las reservas naturales, se me lengua la traba, a cargo del biólogo Gerardo Coria, y esto también es abierto, gratuito y dirigido a todos ustedes aquí. Quiera participar, me parece muy interesante, ¿eh? Y a las 20:30 horas, presentación del proyecto Reserva Natural Ecoturística Río de los Sauces en Boca del Río, Las Tapias. Y el viernes 16 a las 19 en el espacio interactivo, cierre anual de actividades, actúa La Murguita, que son los guardianes de la tierra, de alumnos de la Escuela Coronel Olmedo de Piedra Pintada, y también a alumnos de la Escuela Tomás Hernán Cortés de las Encrucijadas con su proyecto. Gracias a todos los que participan, nos dicen, firma este comunicado, María Agustina Dilernia, secretaria, y Erika Rieder Wismach, que es la presidenta. El saludo para Erika, y vamos a darle continuidad a nuestro sembrando, haciendo, ahora que ya estoy tranquilo y que creo que no me olvide nada por ahí en el tintero, hacerles un poco este comentario que bien vale la pena aclararlo y que tiene que ver con un spot que nosotros hemos utilizado y que viene saliendo prácticamente hora a hora, que lo hemos recortado de la radio pública. Tiene que ver con, el audio es de José Estopelo, el periodista que trabaja con Fabiana Bringas en el programa de La Siesta, ¿no es cierto?, Bajo un Mismo Sol, y que tiene que ver con nuestra posición, digo, para que no, ya que por ahí este programa pretende editorializar, quizá de alguna manera, muy humilde, y no lo digo con falsa modestia, esto que de alguna manera es el esfuerzo de un grupo de gente que hace a esta radio, quiero aclararles algo que es mi opinión y creo que es la opinión de todos aquellos que participan de nuestra radio, y quiero hacerles escuchar algo que por ahí ya lo han escuchado. Por favor, pongan atención. siguieron sin sonar las cacerolas reclamando por Cristian Ferreira y también ahora por Miguel Galván, por el reclamo de los más de 10.000 campesinos, por los niños de los tabacales con malformaciones y piel de cristal y los 114 niños contaminados en Barrio Ituzaingó aquí en Córdoba, por el rechazo absoluto a Monsanto, Cargill, Syngenta, por el agua envenenada a Andalgalá, por la lucha famatina, por el ejemplo de la gente de Esquel, por Javier Chocobar, por el respeto de los derechos indígenas, por los miles que se acuestan a dormir en la vecindad de la Soja y se levantan con los cuerpos y pulmones embardunados de glifosato. Nuestra posición acerca del cacerolazo multitudinario, no podemos negarlo, no es la mera defensa de un gobierno o de la presidenta, pero sí queremos aclarar de que ese compromiso que muchas personas pusieron para criticar y argumentar cuestiones que les parece que están mal, como no poder comprar dólares o como no poder tener derecho a la libertad de expresión, y otros tantas cosas que suenan como muy importantes y que para muchos verdaderamente lo serán, y no le voy a quitar importancia, como el tema de la seguridad, más los que viven en las grandes capitales o en los barrios periféricos de las grandes capitales, pero digo, hay cuestiones por las cuales tendríamos que jugarnos y que no lo hacemos, o por lo menos yo desde acá los invito a todos aquellos que salieron con las cacerolas y a aquellos que no salieron a involucrarse con esto que está sucediendo en los Cerrillos y que está sucediendo en Conlara. No está sucediendo en la capital federal, esto no tiene nada que ver con los reclamos, pero sí tiene que ver con la vida de las personas, y me estoy refiriendo a lo que sucede hoy en los Cerrillos y a lo que sucede hoy y lo que sucedió hoy en Conlara. Hoy estuve en la escuela de Conlara por un tema que no tiene nada que ver con lo que les voy a contar. Estuve relacionado con alumnos a los cuales le tomé la voz, el audio, a través de poesías, trabajos que nada tienen que ver con esto que les voy a relatar. Y en algún momento me comentaron de que estaban muy preocupados porque un avión amarillo hoy había hecho varias pasadas sobre un lugar que se llama Las Manguitas, que es un lugar habitado por muchas familias que está pegadito a Conlara hacia el sur. A todo esto, luego de recabar algunos datos, tuve la posibilidad de entrevistar a una mamá que vive ahí, de enterarme por otras personas de cómo vienen haciendo esto. Hay un campo que en algún momento se llamó Agroconlara, que ahora aparentemente fue vendido a otra firma. Estas cuestiones verdaderamente se las debo, creo que son importantes, y desde nuestro trabajo periodístico no llegamos a ese punto. Sí sabemos que se intentó, que los vecinos intentaron hacer la denuncia en Conlara, no encontraron a la autoridad policial en la comisaría de Conlara y se dirigieron a Villa Dolores. En Villa Dolores la fiscalía, no sé si encontraron la fiscalía los vecinos o no encontraron quien les sostuviera la denuncia, pero sí hablaron con un policía, no sé si es oficial o es suboficial o qué jerarquía tiene aquí en la policía, un señor Rosales, que les dijo que no es jurisdicción para asentar una denuncia, y les aseguraron que mañana sí le iban a tomar la denuncia. O sea que esta cuestión que ha sucedido hoy en Conlara, que se ha fumigado virtualmente a un grupo de personas, o por lo menos les ha pasado un avión fumigador después de cortar los picos ahí en este campo, creo que de acuerdo a la crónica que ustedes van a escuchar en breve, tiene que ver con cultivos de soja que están prácticamente pegados a la zona digamos urbanizada, a la zona donde están los tanques de agua donde toma la población de Conlara, y vuelvo un poquito por atrás de mis pasos y digo, si somos capaces de salir a cacerolear en función de un montón de necesidades que en algunos casos están muy lejos, ¿no? Yo hace mucho que no veo un dólar. No sé usted, quizá haya algunos señores que tienen muchos dólares y compran campos y compran 4x4 y compran viviendas. Yo en mi casa, seguramente como usted, me la he hecho ladrillo por ladrillo. Quizá con algún crédito, quizás con alguna ayuda de un pariente o de un allegado. Yo no compro casa, no viajo a Miami, no tengo, ni siquiera tengo la mínima gana de viajar a ninguno de estos lugares. Además, si las tuviera, no tengo el dinero para hacerlo. Digo, me parece que hay una protesta que por ahí tiene fundamento, porque no quiero ofender a nadie, pero hay otra que tenemos que hacerla acá, que tiene que ver con nuestros hermanos que están acá, con nuestros hermanos que viven en el campo, que muchos de ellos producen alimentos que quizás lleguen a nuestras mesas, o quizás no, pero no puede ser que el que más tiene se ría y se burle del que no tiene nada. Digo que yo los conmino a todos aquellos que son capaces de salir a criticar por un montón de cosas que probablemente sean justas, que miren esto también, que tiene que ver con los más pobres. Quizás muchos no son desposeídos, pero sí no tienen el apoyo que tendrían que tener por las autoridades. Ojalá me esté escuchando algún fiscal, ojalá que esté escuchando alguna persona que tenga la posibilidad de viabilizar estas denuncias y escuchar a los vecinos. Son más de 10 vecinos los que se han unido para generar esta denuncia, y yo les quiero hacer escuchar este pequeño audio que tiene que ver con una mamá de la zona que ha sido fumigada, donde nosotros intentamos recabar de la propia fuente lo que ha sucedido esta mañana aquí en Conlar, y que, como les digo, parece ser que es moneda corriente. Escuchamos a Paula, una vecina de Las Manguitas. Para FM Sierras, estamos con Lara y estamos entrevistando a una mamá, Paula, que vive por acá, y queríamos hacerle una serie de preguntas con respecto a un avión que estuvo fumigando el día de hoy. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, mi nombre es Paula, vivo específicamente en Las Manguitas, y digamos que sí, que esta mañana se ha visto nuevamente el avión. No es la primera vez. Nosotros, más o menos desde que cambiaron de dueño hace 4 o 5 años, esta época es lo normal ver al avión fumigando. Sí, nos hemos preocupado por el tema, porque la fumigación por aire se esparce por muchos más kilómetros. Nosotros estamos a muy poquitos kilómetros, muy poquitos metros de la calle donde vivimos nosotros, de donde están los sembrados. Estamos muy cerquita, unos, ¿qué te puedo decir?, no sé, 3.000 metros. Pero aparte de eso, tenemos el tanque pegado a lo que son los círculos de El tanque de agua del pueblo, que abastece el pueblo. Más están los romeros, con el tanque de agua de los romeros, que también está cerca. Y también pasando el avión, se esparce por todos lados. O sea, no es que queda solamente ahí. ¿Esto pertenece a AgroConLara, el trabajo que se está haciendo? Antiguamente era AgroConLara, ahora tiene otros dueños, tiene otro nombre. No lo conozco el nombre porque ha cambiado dos veces de dueño, pero desde que, mientras estuvo el AgroConLara, AgroConLara siempre fue por goteo, por el riego propio de los círculos. Ellos hacían este trabajo. Desde que ellos vendieron, empezaron a venir las avionetas con la fumigación por aire. ¿Y qué es lo que están fumigando? ¿Sabes lo que están fumigando? Tienen soja, tienen algo de maíz, y bueno, ¿qué es lo que más trabajan ellos? La soja y el maíz. ¿Y el avión pasa por encima de las casas fumigando? No suele pasar fumigándose encima de las casas, pero sí han llegado hasta la zona del río, que estamos muy cerca del río Conlara. Sí han pasado volando muy bajito, no puedo decir que fumigando, pero realmente estén fumigando encima de nuestro horno es lo mismo, porque por la distancia en que están ellos de nuestras casas, es casi como que si nos fumigaran encima. Eso es así. ¿A qué distancia están ustedes del campo que están fumigando? Y estamos a unos 3.000, 4.000 metros. 3.000 metros, 4.000 sí, metros. Sí, sí. Y este, y porque está nuestra calle, que es la Manguita, es una lonja, está la calle de la vía, y de las vías, ¿no es cierto?, están un poco más allá, estamos nada. Escuché a otros vecinos hace rato cuando intenté hablar, de que decían que hace varios años que esto se repite aquí en Conlara. Sí, esto, desde que han cambiado del agro Conlara vendió, empezaron a fumigar por avión, sí, te digo, 4 o 5 años fácil que nosotros hemos visto, y no, realmente no tenemos mucha idea de a dónde hay que ir o qué hay que hacer. Realmente hubo un tiempo que la gente se preocupó mucho e intentó averiguar, pero bueno, como todo, cuando uno no se puede reunir la gente suficiente ni está pasando nada, porque parece que por el momento no pasará nada, nadie se enferma, pero sabemos que estas cosas tienen consecuencias a largo plazo, que no es tan largo, 10 años no es tan largo plazo. Pablo, ¿y a qué altura pasa ese avión? Y bastante bajo, podemos ver casi que a la persona que lo pilotea, si los chicos saben saludar a la persona que pilotea la avión. Hoy se radicó una denuncia, entiendo, de vecinos de aquí de Conlara con respecto a este hecho, y bueno, yo había hablado con algunos vecinos tuyos pidiéndoles de que se unan, ¿no? Porque sí, hay una ley que es la ley de residuos peligrosos, sí, que indica que no se puede fumigar con avión a menos de 1.500 metros de las propiedades donde habitan seres humanos, que esa ley esté en vigencia, y ustedes me acaban de decir que no viven más de 3.000 metros de lo que no, fue estamos, antes AgroConlara. Estamos muy muy cerca nosotros, en las Manguitas somos los que más cerca estamos de los círculos. Cuando hablas de círculos, hablas de esas máquinas que riegan y... El círculo es el círculo de sembrado, que son círculos de... creo que tiene 100 hectáreas cada círculo. El sistema pivot, que hay un eje... Y el pivot es el riego, pero el círculo en sí es el sembrado en sí, que son 100... es una buena porción de... O sea que tenemos una empresa muy cerquita de Conlara, de las Manguitas, muy cerca del tanque de agua donde la gente... Sí, que de por sí ya hace muchos años que está, desde que inició las actividades Agro Conlara, hace ya bastantes años, ellos ya vienen fumigando el campo. No lo hacían por aire, lo hacían de todos modos por riego, pero así todo, nosotros, el agua que tenemos pertenece a las napas que están debajo de toda nuestra zona, y no solo que ellos, esto contamina nuestra agua desde las napas, sino que... están usando ilegalmente el agua con pozos que son ilegales. Nos van a dejar al pueblo sin agua porque ellos tienen sus pozos que están controlados por el INAT o por el ente que organiza esto, pero aparte por satélite sabemos que ellos tienen pozos que no están legalizados y que están siendo utilizados, y toda esa agua, que esa cantidad de agua que ellos usan, es la que usamos nosotros como pueblo. Pero o sea, aparte, no solo lo fumigan, sino que también extraen grandes cantidades de agua. Totalmente. Mientras los pueblos estos carecen de agua, tienen una empresa al lado que se lleva todo el agua obteniéndola desde el subterráneo. Totalmente. Ellos hacen esto, ellos tienen sus pozos que están legalizados, pero hay otros pozos que hemos visto por satélite que no están legalizados, pero que existen y que están en funcionamiento. Pero a todo esto vamos, que hace... No sé la cantidad de años, si te digo 20 años más o menos, que hace que están en actividad estos campos sobre la ruta, que es la estancia de los duraznos y todas estas estancias, de que están trabajando, ellos han estado contaminando la tierra y las napas con los pesticidas que ponen. Ellos lo hacían por riego, estos ahora lo hacen por aire, que también es... ¿Cuántos niños conviven con vos en ese lugar donde ha sido fumigado? En mi casa hay 5 niños, más 5 más de al lado de mi cuñada, más 5 de mi vecino, o sea, hay por lo menos en la zona hay alrededor de 60, 70 chicos. ¿Que son fumigados? Que estamos, sí, totalmente expuestos a la fumigación, sí, señor. Bueno, esperemos que... De todas las edades, hay bebés y... Y hay ancianos también. Hay ancianos, hay mujeres embarazadas. Sí, es, digamos que las manguitas, lo que es entre Conlare y las manguitas y los romeros, la cantidad de gente que hay está, se ha poblado mucho estos últimos años y sí, un crecimiento de niños muy grande. Y ya te digo, hace 4 o 5 años están fumigando por aire. ¿No tenés ni idea del veneno que tira, si se siente olor cuando pasa el avión? No hemos sentido olor realmente, pero por ejemplo, cuando nosotros pasamos por los sembrados de las papas, que se siente el olor del veneno, que ellos también, hay que tomar en cuenta que los paperos que están en camino a San Luis están cerca de un pueblo y es bastante fuerte el olor de lo que están echando. El agua que está en las manguitas, donde está el tanque, muy cercano a esta empresa que fumiga a las personas y a su campo, obviamente, es el agua que después toman los conlarenses, ¿no es cierto? Totalmente, esa agua sube al tanque de las napas y del tanque pasa a las casas. Desde el año pasado, o el anteaño pasado, no recuerdo, se le hizo la tapa al tanque. Mientras tanto, por muchos años, el tanque que ha estado sin protección, igualmente. Ya te digo, ahora el tanque está tapado, pero el agua sigue estando y las napas se siguen contaminando. Ellos hace muchos años que trabajan, sabemos que son gente de mucho dinero y que usan siempre lo más pesado, lo que... ¿Qué le pediría a las autoridades judiciales, que seguramente van a escuchar esta nota, qué le pediría? Porque realmente es como que estamos desprotegidos, con Lara en las manguitas. Esta es una zona muy un poco relegada de los municipios, porque estamos muy al límite con San Luis, y muchas veces cuando decimos somos de Con Lara, realmente pregunta si somos de San Luis. Entonces este es un tema de jurisdicción que hace que, estando a 17, 30, 20 kilómetros de Villa Dolores, sea una zona bastante dejada de lado. Y es verdad, nosotros, a mí me gustaría realmente que alguien tomara en cuenta un poco más que es un pueblo que está en crecimiento, que hay familias jóvenes, que hay muchos niños, que hay mucho progreso entre las familias, y que no me parece justo que unos pocos con mucho dinero tengan más derecho que nosotros. Yo creo que nosotros trabajamos día a día, hacemos lo que podemos para seguir adelante, y realmente no es justo que nos estén contaminando, no es justo que nuestros hijos el día de mañana tengan que padecer alguna consecuencia de esto y que nadie mire y que nadie haga nada. Nosotros también estamos en este mapa, no sé si somos de San Luis, no sé si somos de Córdoba, pero somos personas reales, no somos números, no somos una estadística. Muchísimas gracias, Paula, y bueno, hoy en el programa Sembrando al Voleo, a partir de las 8 va a salir este audio, y te agradecemos y vamos a seguir atentamente esta cuestión. Lo voy a estar escuchando, y bueno, sí, ojalá que realmente, ya te digo, los muchachos que han venido nuevos a nuestra comunidad, estos chicos que están queriendo cuidar la naturaleza, realmente son gente muy sensible a estas cosas. Y realmente vamos a estar todos juntos, unidos, para poder, los vecinos que hemos estado hablando esta mañana están todos de acuerdo en que no tienen derecho de hacer lo que están haciendo. Así que lo que podamos hacer, nosotros lo vamos a hacer, pero también necesitamos que las autoridades nos ayuden. Muchísimas gracias, Paula. Muy bien. De los vecinos del valle pidiendo que detengan la fumigación salvaje. No es un capricho absurdo, es una cuestión urgente. El veneno es veneno para el bicho, para la gente. Junto al verde jardín pasa el tractor roncando y a los caprichos del viento el agroquímico soltando. Para el señor productor hay varias alternativas, pero para los vecinos es el veneno la vida. Mientras les pedimos que paren de fumigar, la chamarrita ambientalista les vamos a cantar. Y mientras les pedimos que paren de fumigar la chamarrita ambientalista. Vamos a milonguear. Vamos, paren de fumigar, somos los bichos buenos que cuidamos este lugar. Paren de fumigar, para que gane uno y se enfermen los demás. Paren de fumigar, hoy la voz de los vecinos se va a hacer escuchar. Paren de fumigar, la salud de todo el pueblo importa más que lo demás. Paren de fumigar, paren de fumigar, paren de fumigar, paren de fumigar, paren de fumigar, paren de fumigar, ya no podemos esperar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pa' la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, estas eran las palabras de Paula, una señora de Las Manguitas, de Conlara, verdaderamente preocupada por esto que ha sucedido hoy y que es una constante, aparentemente en los últimos años, ¿no es cierto?, de que los aviones pasen por arriba de las casas o fumiguen prácticamente a las puertas de estas familias que nos están pidiendo a todos ayuda. Por eso les pido a los caceroleros y a los que no son caceroleros que tenemos un problema acá, que tenemos un problema que seguramente tiene que ver con todos nosotros, con usted señor, con usted señora, conmigo también. Es nuestra responsabilidad empezar a trabajar por esto. Son problemas que tienen que ver con la vida de niños, que tienen que ver con la vida de mujeres embarazadas, de ancianos, de personas que podrían ser sus hijos, sus hijas, su abuela, su abuelo, y que nos están pidiendo, por favor, de que hagamos algo. No sé si será caceroleando que vamos a solucionar esto, de llamar la atención a nuestros ediles, a nuestros gobernantes, a nuestros intendentes, a nuestros comisarios, a la policía ambiental que ha sido puesta en funcionamiento hace algún tiempo, pero digo, tiene una buena oportunidad para exponer que esto no corresponde. Dejemos de pensar los problemas que tienen los que tienen mucho dinero y bajemos un poquito la mirada hacia abajo o hacia atrás y miremos a nuestros hermanos que la están pasando muy mal, porque hay leyes que supuestamente los tendrían que estar protegiendo y las leyes no están, los comisarios no están, los jueces no están, los fiscales aparentemente tampoco están, y no es que hoy se le ocurrió al avión pasar por encima de las cabezas de los vecinos de Conlara, sino que hace varios años que esto lo hacen. No solamente pasan por la cabeza de los vecinos y de todos estos señores y estos niños, no son dos. Así fuera uno, pero son más de 50 los que están en ese lugar, los que toman agua de estos tanques que alguna vez estuvieron abiertos. Hoy parece ser que el intendente los ha tapado, que no sé si eso verdaderamente nos salva de los venenos. Son todos la gente que vive en el sur de Villa Dolores. Y probablemente haya verdura que viene de allá para acá, o alguna vez vayamos nosotros al río de Conlara, y resulta que los señores que tienen mucho dinero y que pueden contratar aviones para poner estos tóxicos, estos venenos, se ve que no les interesa la vida de las personas ni de los que viven en Conlara. Hace un tiempo hubo un problema con una zamba Aunque usted no crea, hubo una zamba con, hubo un problema con la zamba que escribió Churly Corroza, la zamba de Con Lara, porque alguien se enojó, se puso a decir que no podíamos comparar los chiquitos de África con los chicos de Con Lara. En realidad hay, no sé si hay una mala fe o una mala interpretación de quien lo dijo, o las personas que lo dijeron, además lo trabajaron en las redes sociales, creo que en Facebook o algo así. Entiendo que la canción que van a escuchar ahora no dice que los chicos de Con Lara son como los chicos de África. En realidad los chicos son iguales en África que en Con Lara, en Villa Dolores o en Rusia o en Suecia o donde a usted se le ocurre, los niños son niños iguales. Y lo que estamos viendo que en realidad se quedó corto Churly con la samba a Con Lara, y que verdaderamente vamos a tener que poner un poquito la mirada y las cacerolas a apuntarlas a los problemas que verdaderamente nos aquejan, y acá cerquita. No estamos hablando de cosas que están lejos nuestro, sino que con nuestra participación, metiendo un poquito la nariz en esto, es probable que los señores que están más arriba, que son los que hacen las leyes y deciden mucho de lo que tiene que ver con nuestras vidas, se pongan a hacer algo. Les presento nuevamente, como ya lo hemos hecho varias veces, esta samba que nos habla de Con Lara, y en realidad le faltó lo de las fumigaciones, Churly. Si nos estás escuchando, qué bueno sería agregarle un párrafo más a lo que son objeto la gente que vive en Con Lara y sus aledaños. ¡Zambita para Con Lara! Y abandono. Sí, tenemos esa maña. Y como si fuera poco, quedó la gente tirada, poca agüita para tomar, sin ilusiones ni nada. ¿Qué es lo que hace un pobre pueblo? Pobre, pero pobre en serio, sin sustento ni horizonte. ¿A dónde quedan sus sueños? Si el mañana se hace un páramo donde ni trabajar alcanza para alcanzarse el espíritu, y la suerte lo descarta. Cuando la historia lo deja como un animal herido que solo espera la muerte al costado del camino, con el delirio del hambre y lo que queda del río. Se va,

Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Cuántas imágenes, ¿no? Cuántas imágenes, por lo menos a mí, si me cruzan, escuchándolo al poeta Churly Corroza con su guitarra, su letra, hablando de un Conlara y de sus problemas e incitándonos a comprometernos a los caceroleros y a los no caceroleros con una cuestión, con una causa que tiene que ver con los niños y tiene que ver con esto que nos pasa y que está acá solamente 15 kilómetros del Gran Villa Dolores. Se me cruzaban cosas que por ahí están y no están relacionadas. Cuando el otro día me decían que para traer un cantante de la talla del Chaqueño Palavecino, Soledad u otras personas, las municipalidades pagan hasta 200 mil pesos para que estos cantantes vengan a hacer sus cantos, ¿no es cierto?, desplegar su profesionalismo, con su capacidad, obviamente, de hacerlo. Y digo, ¿cuántos cantantes que son nuestros, que necesitarían de nuestro apoyo, no lo tienen? ¿Cuántos caceroleros o no caceroleros van a un festival que hace alusión a un cultivo que sería el monocultivo de Tras la Sierra, hoy por hoy, desde hace muchos años, y que lo manejan los empresarios, que no representan verdaderamente al hombre de campo, ni al cultivador, ni al campesino? Y hablando de este tema de las fumigaciones, mi querido amigo escucha, tenemos fumigaciones en los cerrillos donde los niños nos revelan y nos dicen de que los hacen trabajar mucho antes de cumplir los 18 años para cortar la papa, y donde se les exigen que se oculten cuando vienen los inspectores de la AFIP. Digo, estos serán nuestros empresarios o muchos de los que patrocinan el Festival de la Papa en Tras la Sierra y traen esas grandes figuras que nos entretienen durante horas y horas, y donde la entrada es realmente abultada, y donde un pobre campesino o una persona que trabaja no puede llevar toda su familia. Y pensaba también en el intendente de los Cerrillos cuando dijo que más del 50% de las personas tienen afecciones que son de dudosa etiología. Pensaba también en los campesinos de Bucatrás, que abiertamente y a todos los medios de Villa Dolores les dicen que los fumigan en avionetas. Y ahora aparece con Lara, tan solo 15 kilómetros de Villa Dolores. Digo, ¿no será hora de que nosotros nos comprometamos un poquitito más con la parte nuestra, con el patio chico, con la casa de uno, y empezar a trabajar en serio y a exigir a nuestras autoridades? Qué bueno sería una manifestación por el pueblo de Bucatrás, por la organización campesina Bucatrás. Qué bueno sería organizar una caceroleada por los niños que los someten al trabajo esclavo con agrotóxicos de vaya a saber qué naturaleza. Qué lindo organizar una caceroleada por la empresa que está al lado de Conlara y que somete a un montón de familias quizá a enfermedades realmente muy peligrosas, o quizá a la muerte. Qué lindo sería que pudiéramos trabajar todos por eso y dejáramos de mirar tan lejos, ¿no? Yo los felicito si realmente funcionan en pos de una causa justa. Digo, esto también es una causa justa y está acá. No sé si es contra Cristina o contra el intendente de Villa Dolores o contra quién, no me importa contra quién. Les digo, esto está sucediendo acá en las narices de todos ustedes, en las narices de todos nosotros, y quizá hoy nos quedemos sentados mirando algún programa de televisión de esos vacíos que no nos dicen nada, o quizás escuchemos alguna radio que solamente habla de lo que pasa en Buenos Aires, la tinelización y la programación y las actrices y las novelas. Digo, acá están pasando cosas muy muy peligrosas, muy jodidas, y quizás te necesitemos a vos. Voy a pasar un tema que tiene que ver con todo esto, que lo he seleccionado para el día de hoy, en función de esto que me entristece. No me entristece de que un grupo de campesinos esté denunciando que Conlara se está fumigando. Me entristece la apatía de un pueblo muy grande. Villa Dolores debe tener 50.000 habitantes. El resto de los pueblos que rodean a Villa Dolores o que están en la sierra deben tener otro tanto. Vamos a ver, muchachos, qué hacemos entre todos. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abre su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer en los bosques. Mientras tanto, las multinacionales. Glifosato, matando la tierra. Por su maldita soja transgénica. 4 años, un campo de basura. Poco a poco un desierto abre su lugar. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Quiero ya en la terminación de este programa leerles algunos mensajitos. Dice, las manguitas, nos informa alguien que no firma, está a menos de 1000 metros del pívot. Hay una señora, Juana, que vive a 50 metros de ahí. O sea que Juana, pobrecita, con su familia, no solo ha sido fumigada por el avión que hace varios años que en determinado momento hace su pasada por estos lugares, sino que también ha sido fumigada, obviamente, cuando utilizaban los venenos a ras del suelo con estos equipos de fumigación y de riego. Y otra persona dice, habría que subrayar que los que fumigan son los caceroleros y sus lacayos. A ver, disculpen, y sus lacayos. Y esto lo firma Gloria. Sí, seguro, Gloria. Quizá sea así, yo no lo puedo confirmar, pero evidentemente nos demuestra cómo actúa este modelo. Este modelo, algunos le llaman agroexportador, de agricultura venenosa o tóxica, diría yo, actúa de esta manera, evidentemente, y a nadie le preocupa, o por lo menos hasta ahora parece no preocuparle, y tiene que ver también con el gobierno nacional, no le estamos quitando la responsabilidad a quien lo tiene, porque esto es un modelo implantado al cual todos les hacen la venia. Yo estaría muy contento en realidad que empezáramos a trabajar en contra de esto. Hoy vemos un pueblo que convive con una gran empresa. Un grupo de empresarios hace un tiempo compró y desmontó prácticamente una vasta área de la zona de Conlara para poner esos equipos donde les molestaban, obviamente, los algarrobos, los quebrachos, donde terminaron con el hábitat de muchísimas aves y animales, donde no solo hicieron eso, sino que implantaron monocultivos. Y como si esto fuera poco, no beneficiaron a nada a un pueblo que tiene problemas de agua, que tiene problemas de contaminación, que tiene problemas de pobreza. y que el poncho se lo ponga quien lo tiene que poner. Hay chicos que no tienen un colectivo para ir a la escuela y tienen que deambular prácticamente 5 kilómetros en tardes de invierno, prácticamente a la noche, donde no pueden venir a Villa Dolores en un transporte porque no existe, donde no tienen acceso al boleto educativo gratuito, donde tienen una sala de primeros auxilios que tienen, por lo menos eso hasta hace algún tiempo, tenían una sala de odontología prácticamente del primer mundo, pero no tienen odontólogo, donde han querido erradicar una denuncia y no han encontrado policías. Dígame, señor Churli, si esto no es pobreza, la pobreza ¿dónde está? Y por favor, nos pongamos de acuerdo en esto. Acá no hay peronismo, no hay radicalismo, no hay comunismo, no hay nada. Acá hay niños, señores y señoras, que están padeciendo que los señores empresarios compran vastas extensiones de campo, eliminan todo el bosque y después implantan estos agrocultivos, monocultivos que necesitan de estos pesticidas, y lo hacen prácticamente al lado de las familias. Esta señora, como nos dice un oyente, vive a solo 50 metros de uno de los pivots, o sea que vive al lado del campo, y bueno, no quiero imaginarme, ¿no es cierto? Ojalá que el hecho de estar bajo esa presión de tóxicos no genere en ella un mal mayor, pero digo, por una cuestión de precaución, me parece que tendríamos que movilizarnos. El abrazo para todos ustedes, hasta aquí llegamos. Creo que puede ser un punto de inflexión. Yo creo que nos tendríamos que ya estar cansando de lo que sucede. Ustedes lo han escuchado, van a seguir escuchando de parte nuestra esto que parece un lamento que no se va a callar y que necesita de ustedes. Esta es una humilde propagadora, una humilde radio que intenta despertar conciencia. No estamos en contra de nadie específicamente, estamos en contra de todo lo que nos parece injusto, y esto de fumigar personas en función de los intereses económicos de unos pocos nos parece de una injusticia tal que nos debe movilizar a todos. Un abrazo, y les dejo una canción que tiene que ver también con Lara, y que es para suavizar todo esto, que se llama Colosal con Lara, que la encontré, nadie me sabe decir quién la canta, pero tiene que ver con el Valle del Sol, tiene que ver con este valle encantado donde vivimos nosotros. Por favor, muchachos, pongámonos las pilas, pongámonos los pantalones largos, empecemos a hablar, empecemos a movilizarnos. No puede ser que nos estén fumigando desde el norte, desde el sur, falta el este nada más, falta que la gente de la sierra también diga que pasan con una avioneta y nos fumigan, y ya completamos los 4 puntos cardinales. El abrazo para todos ustedes. Colosal con Lara, ya para terminar este Sembrando el Boleo. Me voy para Piedra Blanca, me espera un algarroba, me llaman las cortaderas, como los grillos saben cantar. Me esperan mil golondrinas, verso de agüero hacia el sol. En el cruce de las almas, la copa de un árbol se ha vuelto canción. Y hasta cantan las olivas, siento su voz, llena la guitarra su lamentación. En los bañados se pierde su voz, agua que confunde el camino. Hacer un grito en el Valle del